pasaron los tres temas que musicalizaron el popurrí esta semana. En primer lugar, escuchamos a Weezer con el tema If You're Wondering If I Want You To, I Want You To. Después escuchamos a Ramones con Warthog y finalizamos con el tema All Tomorrow's Party de The Velvet Underground. ¿Con qué nos vamos ahora? Comerciales. Ah, de veras. Deberíamos haberlo pasado al segmento anterior. Pero bueno. Un detalle. Un detallito. Bueno, recuerden ya que nos pueden visitar en nuestro blog, que es lagob-rock.blogspot.com, de donde podrán descargar el disco de la semana en cada una de sus ediciones, y que en esta ocasión fue Further Complication de Jarvis Cocker, su segundo disco. Y también recuerden, bueno, ahí también pueden escuchar el programa en el tag Lagob Radio. Nunca me sabía bien las indicaciones. Pueden escuchar el programa, está parcelado en el fondo por secciones y ahí ustedes pueden elegir lo que deseen escuchar. Bien. Y también Facebook. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios, felicitaciones y lo que ustedes quieran, recomendaciones. También nos pueden escuchar a través de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, los miércoles a las 6:30, vamos a dejarlo ahora, sí, porque ya no tiene sentido partir a las 6. Y los jueves a las 10 de la noche. También estamos en Facebook, pero esa cosa no la actualizamos hace rato, así que me da un poco de vergüenza hablar. Aparte que yo tengo Facebook ahora, así que no tengo cómo manejar además esa cosa. Se desconectó. Y bueno, nos pueden buscar en Facebook con el nombre Lado B, 104.5 FM. Estamos al parecer como en la tercera página o cuarta, ay, sí, porque no sé. Hay varios Lado B, pero pronto vamos a tratar de posicionarlo un poco más y para que seamos parte de una comunidad. La otra dos partes, dos terceras partes del programa deberían actualizarlo porque ellos tienen Facebook y se meten seguido. Mentira. Así que no, tirando con cacho a ustedes porque ustedes se meten a. No, pero es que el dueño del Facebook está en Canadá, po. ¿Por qué el dueño? Porque quien moderaba ese Facebook era Patricio pero Salazar. Ahora Pato Salazar no está, ese lugar quedó para ustedes. No, él nunca delegó. Bueno, pero yo sí, si yo soy el que manda acá, ¿cómo no, la cosa? No, pero no mandas el Facebook. ¿Cómo que no? No. No me desautorices. ¿Con qué nos vamos ahora, Manuel? Ya. Vamos a dar una noticia y con esa noticia vamos a alargarlo sobre otro tema anexo, que es que Dave Mustaine anunció, Dave Mustaine, para quien no sepa, es el líder, amo y señor, quien Dios hace de las y deshace, tinieblas de Megadeth. Claro, en Megadeth. Megadeth ha tenido 18 miembros en toda su historia y el único estable ha sido Mustaine, para que tengan una algo noción. Algo dice aquello, es como este programa. ¿Por qué? Porque han pasado muchos panelistas. Pero nunca, pero nunca 18. Que quedado, pero nunca el 18. Que se ha quedado es Manuel. Pero nunca 18. Ya, en fin. La cosa es que Dave Mustaine, junto con el escritor Joel London, están trabajando juntos, bien digo, para lo que será la biografía del músico. ¿Qué está sonando? Ya. Porque lo que será una biografía de Mustaine, precisamente llamada Hello Me, Meet the Real Me. Donde evidentemente tratará de mostrar su lado más humano, asumo yo. El otro lado es el lado no tan tiránico que todo el mundo le conoce en Megadeth. De hecho, a propósito de aquello, Mustaine tiró una cuña que dice: es fácil odiar a alguien que no te gusta, pero ¿sabes qué? La gente no sabe quién soy. En realidad no soy la persona que ellos creen. Porque ese tipo que continúan difamando a la prensa, ese tipo no existe hace tiempo. Creo que cualquier persona que lea este libro se dará cuenta de eso. Casi lloro. Claro. Una sí. Lágrima está cayendo por mi mejilla. Mustaine es bien llorón en todo caso. Ha llorado durante años por sobre cómo lo trataron en Metallica. ¡Es mamón! Sí, lloró cuando lo ocuparon sin su permiso en el documental de Metallica, en Some Kind of Monster, donde aparece es un... Es que ahí tiene una yayita, po. ¿Qué? Tiene una yayita. Sí, supuestamente ya está limada en todas esas expresas, supuestamente según palabras del mismo. Yo creo que en esta autobiografía vamos a ver que no está limada, porque parece. Algo va a salir. Lo más seguro. También él ha tenido problemas con Kerry King, el guitarrista de Slayer, porque Kerry King originalmente era el guitarrista de Megadeth, y se prefirió ir de Megadeth para irse a Slayer. Golpe. O sea, ya a Mustaine ha tenido problemas con un montón de personas. ¿Cómo que lo desprecian así? Es que en realidad también un poquito pesado el caballero, por lo que se dice. Marty Friedman se fue de Megadeth por lo mismo. Bueno, es complicado. Es un personaje complicado en la historia del rock. Esta biografía estaría lista en algún momento del próximo año. Supuestamente a finales del próximo año. Y a pito de esto, nos sirve para hablar de lo que es el último disco de Megadeth, llamado Endgame. Disco salido hace mes y medio, si mal no recuerdo. Una placa que ha sido muy bien recibida en el círculo metalero, evidentemente, porque en el mainstream no la han pescado para nada. Pero dentro de los círculos metaleros ha sido muy bien criticada. Y, de hecho, para muchos, incluso el mismo Mustaine lo afirma así, es la mejor placa que han sacado desde Rust in Peace, que un disco que sacaron en 1990 y que dicen muchos que es el mejor disco del thrash metal junto con el Master of Puppets de Metallica. O sea, a ese punto dicen que todo lo que sacó entre medio Megadeth, el Eutanasia, por ejemplo, que fue un disco muy exitoso, o los últimos dos placas que habían sacado, que era el United Abominations y el The System Has Failed, que habían sido también muy bien recibidos, dice que este disco lo supera a todos ampliamente. Yo lo escuché y básicamente la razón por la que la gente dice que es lo mejor que ha sacado en años Megadeth es porque supuestamente regresa a sus raíces. Megadeth, un disco que supuestamente se acerca mucho al más al thrash metal ochentero que ellos hacían, o que Mustaine hacía en realidad. Pero yo no creo que sea tan así, honestamente. Yo no siento que este disco sea tan ochentero, por decirlo de alguna manera. De hecho, me suena muy de metal del nuevo siglo, por decirlo de alguna manera. Lo que sí creo que es bastante pesado, muy rápido. De hecho, no es muy largo el disco. Debe durar alrededor de 50 minutos o algo. No tiene canciones largas, no tiene esas canciones épicas que antes hacía Mustaine. Esas canciones de 6, 7 minutos, con grandes solos, con mucha parte donde se prestaba para hacer mosh. No, este disco no es tan así. De hecho, son canciones de 3, 4 minutos, 5 en el mejor de los casos. Pero bien, bien concisas, bien apretaditas, ¿qué se puede decir? Pero lo que yo sí diría que diferencia este disco radicalmente de cualquier otra placa que haya sacado Megadeth tiene que ver con el asunto técnico. No, yo nunca había escuchado un disco de Megadeth que fuera tan técnico. De hecho, por momentos me recordó a Dream Theater. No en el sentido de que las cosas sean demasiado complejas a nivel de estructura musical, sino en el sentido del arreglo, los solos de guitarra, especialmente los solos de guitarra. El nuevo guitarrista que tiene Mustaine, ¿dónde lo noté? No lo noté. Oh, me autogolpeo porque está acá. Chris Boderick, el tipo es seco en la guitarra, absolutamente seco, y lo demuestra a cada rato. En todos los solos son absolutamente complejos, barridos por todos lados, pero no barridos injustificados, porque precisamente en 4 minutos tú no puedes llenar de cosas demasiado complejas un tema. Yo creo que por ahí iría lo espectacular de este disco, no tanto por el lado de que sea thrash ochentero. Yo no lo siento ochentero para nada. Creo que ahora Mustaine se ilusiona en el tema de los arreglos y especialmente en el tema de los solos de guitarra. Creo que esa es lo más valorable del disco. Algo sin saturarlo, como tú decías. No, porque claro, porque con temas de 3, 4 minutos tú no podés saturar a nadie, creo yo. Claro. O sea, si te pones a hacer un barrido tras otro, terminas claro. Haciendo... Claro. Son, de hecho, creo que son bien oreja los temas. No creo que sea tan ochentero el asunto. Bueno, y también están las inevitables comparaciones con el disco que sacó el año pasado Metallica. Sí, esta cosa del asunto es como, no sé, por la Chile y el Colo. Una rivalidad, claro, una rivalidad entre los mismos fanáticos, aparte de las mismas bandas. O te gusta uno o te gusta el otro. Claro, hay gente como yo que yo escucho pasable Megadeth, pero me gusta más Metallica. Pero el disco lo encontré bien salvable. Ah, y este asunto de las comparaciones que me quería referir, claro, en muchos foros digo, no, este disco le pega mil patadas al Death Magnetic de Metallica, la tontera. Yo creo que no son ni comparables ni por si acaso. Death Magnetic era exactamente, creo, lo contrario a esto. Canciones larguísimas, muy pesadas, que te invitaban a hacer mosh. En cambio, esta cosa es como más para escuchar y de repente te cabecean un poquito, pero no es para... No te invita como a ese caos, ¿cómo se podría decir? A esa catarsis que te invitaban los discos de Metallica, por ejemplo. Este disco no es más para escucharlo, creo yo. El Endgame de Megadeth. Así que eso. Vamos a escuchar 3 canciones para que vean, bueno, a ver si están de acuerdo conmigo, de lo que es este nuevo disco de Megadeth. Vamos a escuchar primero Dialectic Chaos, después vamos a escuchar Endgame y finalmente This Day We Fight. Ah, y lo otro que se me ha olvidado comentar. Lo que sí conserva este disco de los típicos planteamientos líricos que tiene Mustaine, en el sentido de que Mustaine siempre ha sido el tipo más político en el metal, creo yo. Siempre ha estado criticando permanentemente los gobiernos, el capitalismo y todas esas cosas que siempre critican los músicos. En el metal eso no se da tanto, pero en el caso de Mustaine siempre lo ha hecho y este disco sigue esa misma lógica de criticar especialmente el gobierno estadounidense que hace rato que viene dando botes. Y Obama no la está haciendo mucho mejor, creo yo, ahora. No sé, tiene premio Nobel. Y por eso mismo mandó 18.000 soldados a Irak ahora. Yo no digo nada, yo solo digo un punto. Ya. Así que eso, vamos a escuchar, como decíamos, estos 3 temas de Megadeth, Dialectic Chaos, Endgame y finalmente This Day We Fight. Todo esto del nuevo disco de Megadeth. Was I-